Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, este 3 de octubre del presente año 2020, en los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Iciar Donaire y Sara Guerrera a los micros, mientras que Abel Jabato a los controles y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, Tenente Radio Rock, canal de iVoox y canal Archive.org. Al igual que nos podéis llamar en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar con Mala Reputación. Con piel que no sea, no hay Vamos a escuchar ahora el tema No fluye nada de Síncope, que ayer lanzaban un nuevo videoclip con este tema, extraído de su último trabajo Por pensar le dio al hombre. Varios discos son los que salieron ayer, vamos a ir escuchando alguno que otro tema. Ahora vamos a escuchar a Desvariados, que sacaron ayer su segundo trabajo, Víctimas del Sueño Americano. Pues que suenen Desvariados y su Víctima del Sueño Americano, ya que es el que le da nombre al disco. cuando falla el despertador. Víctimas del sueño americano, hoy se despiden en tu contestador. Regresar y esperar que ya te hayas marchado. Quizás enero trae un giro en su guión. Apostar por el galgo más delgado para volver a sentir emoción. No me sirven alternativas. Para días raros, cuando falla el despertador. Víctimas del sueño americano, hoy se despiden en tu contestador. Extravaganza lanzaba La Noche de Fénix con un doble CD y DVD en directo. Así es, un directo grabado en Madrid, en la Sala La Ribera, el 28 de septiembre del 2019. Pues vamos a escuchar el tema Requiem. vamos con algún concierto. Hoy tenemos a Zenobia en Universo Rock en Pinto, Madrid. Así es, a las 10 abren puertas y para comienzo a las 11 menos cuarto. Bueno, y qué deciros que en la web podéis encontrar el enlace para sacar las entradas. Vamos con el último bastión, de Zenobia. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera. O también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a Zenobia. Os recordamos que nos podéis llamar en total directo al teléfono 91 5 30 32 21. Y escucharnos en directo en reviradio.com o a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock o nuestro canal de iVoox. También el jueves estuve en la presentación del disco de Pinball Wizard, Make Millennials Great Again. ¿Qué tal estuvo la presentación? La verdad que estuvo muy bien, atendieron a todos los medios y respondieron a todas las preguntas. Además, luego hicieron un concierto, bueno, un mini concierto de su último trabajo para presentarlo. Y ya saben que están invitados a venir por aquí cuando puedan. Pues si te parece, escuchamos Google Band. Bueno, antes de escuchar el tema, vamos a recordar que hoy estarán tocando en la sala Rock Bike de Madrid a las 9. Y que las entradas también las podéis comprar a través de nuestro enlace de Tertulia Tabernera de la web. Para el día 10 tenemos a El Pecado, que darán el primer concierto de su disco debut y será en la sala Moby Dick de Madrid a las 10 de la noche. Vamos a escuchar el segundo corte de este mismo disco y la canción se llama Arrecife. Empieza solo. Sí. Otro disco que se puso ayer a la venta fue La Colmena, de Thomas Cure. Escuchamos Salto de Fe. Estas ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que nos debemos. Siluetas que posan tu piel, la luz por la cortina, las formas parece que dicen que mi vida es un salto de fe. Estas ideas funcionan sobre el papel, la verdad quien quiere seguirlas, mis mejores pinturas no son realistas. Mi vida es un salto de fe, de primeras en que confías y que si no va más. Hay un latido que golpea mi cabeza y yo le sigo haciendo caso. Si me pide yo salto, yo grito. Ahora escuchamos a Trance, que hace tiempo estuvieron en nuestro programa. Vamos a escuchar el tema Madre. Y os recordamos que podéis escucharnos a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock y nuestro canal de iVoox. La canción que acabamos de escuchar se la dedicamos a todas las madres que nos estén escuchando, en especial a las nuestras. Y vamos ahora con Son of Aguirre y Sicilia, que el 9 de octubre tocarán en Gerona. Han vendido todo, así que han tenido que sacar un segundo pase. Vamos a escuchar la canción La hormiga y la cigarra. Cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Pasó el tiempo,

dejado la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué no me hacen cigarra y otros hormigas. Porque si me haces cigarra estás jodido. Dame pa' olvidar un sitio menos gris. Llevo aquí solo dos días y se me ha olvidado reír. Hoy no estoy pa' nadie, nadie está pa' mí. Este corazón podrido se ha cansado de vivir. No fue buena idea venir hasta aquí. Bueno, estamos escuchando Madrid de la Fuga, ya que el primer concierto al que fuimos juntas fue en Madrid y fue de ellos. También fue uno de nuestros primeros grupos de los que hicimos especial y bueno, debido a la situación que estamos teniendo ahora con el coronavirus en Madrid, pues nos ha parecido un buen momento para ponerla. Ahora es una canción más lenta porque la hemos puesto del disco que sacaron de Nubes y Claros, que es en acústico. Intento olvidar en otra piel, algo no va bien. Mentiras que quise creer, esta es tu última canción. Servirá para decir adiós. Ya me acostumbré a vivir así, dándole trabajo al corazón. No fue buena idea venir hasta aquí. No te iba a olvidar por venir a Madrid. Tan seguro de mí, tan seguro de no perder. La suerte se burla de mí otra vez. Continuamos y ahora vamos a escuchar a El Malo del Cuento, del disco Conexión al Mundo. El tema En Seco y Libre, que fue de sus primeros videoclips. Y bueno, este grupo se formó con la división de otro grupo y... Bueno, pues vamos a escuchar el tercer corte del disco. Tener claro dónde está el suelo, solo me confundiré al mover el camino a tus pies y mirar al sol de reojo. con mi mano, quizá ahuyente en tu cuerpo. Si me mira, me empieza a rozar. Quiero empezar sin querer a probar el sabor de unos labios en la oscuridad. Cuando me enveneno, dame calma para no olvidar. De tanto silencio son libres estos versos. Tranquilo corazón, no sé dónde estoy. Quizás mañana te enviaré cuando yo mejor esté. Vale, a ver, Hermanos del Cuento se formó por la separación de Ausentes y se formó Hermanos del Cuento y Distrito Rojo. Bueno, si queréis informaros más sobre el disco de Hermanos del Cuento, Eternas Promesas, en Diario de un Rockero hay una crítica que hice yo hace ya un tiempo. Llena de latas, con sus mentiras ahogaba su vida. Para finalizar el programa de hoy vamos a escuchar a Mala Comunicación en su disco Tras la Sombra del Silencio. Es su tercer disco ya y es un grupo de punk rock. Con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene y escuchamos Caminaremos.